Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza el submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas, están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conduce y locuta este programa, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, como cada sábado la propuesta es sumergirnos en la música de los 70, 80 y 90. Hoy comenzamos con una cortina de ABBA, por supuesto, porque estaremos recordando el retorno de ABBA. Después de 40 años van a volver al ruedo esta mítica banda sueca que preparan un espectáculo de lujo que ya vamos a estar hablando en el programa de qué se trata este retorno de ABBA luego de 40 años. También estaremos homenajeando a un grande que nos dejó el 4 de septiembre del año 2014, Gustavo Cerati, realmente un ídolo nacional representando a este rock de Latinoamérica, sin duda alguna, un rockstar impresionante, así que estaremos también recordando al gran Gustavo con temas de él, charlando un poquitito de su paso por la gran banda que fue Soda Stereo. Un lindo programa para hoy, como siempre una consigna preparada para recordar entre todos, para reírnos un poco y para que ustedes también en casa recuerden un programa que tuvo mucha trascendencia y sigue teniendo hasta el día de hoy. Vamos a dejar picando un poquitito ahí la consigna, van a ver de qué se trata y vamos a reírnos un poquito también. Como siempre, pasaremos temas de las bandas icónicas de los 70, 80 y 90. Lindos temas, la mejor música del mundo, amigos. Esto es El Submarino y comenzamos de esta manera. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Auspicia el submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y amigos, en esta mañana de sábado con 14 grados, 8 décimas, soleado, cada tanto se nubla un poquito, pero esperemos tener un lindo fin de semana, ya falta tan poco para la primavera. Impresionante, así que bueno, esperemos que el buen clima nos siga acompañando. Y vamos a empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para hoy. Sí, señor operador, el operador. La primavera es la mejor estación del año, sin duda alguna, porque charlamos con el operador. ¿Vieron, oyentes? Mediante la cucaracha virtual que tenemos. Se ríe. Esta es la radio en pandemia, ¿no, amigos? Damián, desde allí yo desde mi casa, tratando de hacerles grata compañía, como siempre, hasta que podamos retornar a los estudios allí en la Vox, esta casa amiga realmente. Bueno, amigos, como les decía, la consigna para el día de hoy, van a escuchar un audio que es muy cortito, pero seguramente van a recordar algunos quién está en esa oportunidad protagonizando este audio que van a escuchar ahora cuando Damián ya lo pone en el aire. A ver. Durante 36 años me ha aguantado, me ha soportado, me ha dado ánimo, valor cuando de pronto decaía o mi confianza o a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. En el audio van a escuchar dos voces. Seguramente ya algunos, una de las voces, la más conocida, la sacaron. Y además, para tener, como he tenido todos los días cuando me despierto, que lo primero que veo eres tú, esa sonrisa que alegra mi alma y esa mirada que la ilumina. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Hasta muy pronto, María. Él estaba hablando por teléfono. Es el primer dato que les doy. No les puedo anticipar nada más. A ver si recuerdan quién era este personaje, esta persona que estaba hablando por teléfono, estaba sentado muy cómodamente en un programa de televisión muy visto, la televisión de Argentina, con muchos años de trayectoria. 1164-00-7047 para empezar a jugar. Mi confianza a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. Hay un grito por allá, esbozando algo, pasaba algo. Y que además, como he tenido todos los días cuando me despierto. Algo tragicómico, digamos, ¿no? Después vamos a un poquito adelantar de qué se trataba. Algunos tal vez estarán recordando ya, o quizás no. 1164-00-7047. Esta es la consigna del día de hoy, amigos. Este audio que pusimos y seguiremos poniendo en el aire durante el transcurso del programa, recordando que hoy tendremos el Espacio Nacional en homenaje a Gustavo Cerati, recordaremos también el retorno de ABBA, esta mítica banda sueca que retorna a los escenarios con un gran espectáculo de lujo, ya vamos a estar hablando también de ellos. Vamos a seguir escuchando buena música, amigos. Esto es El Submarino y nos sumergimos de esta manera. Wasn't hurt. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El Submarino, conducción Marco Sacconi. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana de sábado, algo nublada, en el día de hoy, haciéndoles como siempre buena compañía, tratando de llevarles toda la música de los 70, 80 y 90. Estábamos jugando con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Estamos presentando en esta oportunidad a un... Estuvo aquí en Argentina durante muchos años, hizo muchos éxitos, tanto en televisión como en teatro, una gran trayectoria, este gran actor, que en este audio que van a estar escuchando, estaba en un programa que también, dicho sea de paso, tiene mucha trayectoria. Empezó por allá en el año 1968 a emitirse este programa. Esta persona, ¿quién es? ¿Quién estaba hablando por teléfono? Esa es la consigna, 1164-007047. Para tener como he tenido todos los días cuando me despierto, que lo primero que veo eres tú, esa sonrisa que alegra mi alma y esa mirada que la ilumina. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Hasta muy pronto, María. Tiene que apagar esto si no lo tienes. Tengo que apagar la torta o se incendia el canal. Ahí escuchan una sirena. Algo estaba pasando. Algo estaba pasando en ese momento que interrumpe esa charla telefónica. Durante 36 años me ha aguantado, me ha soportado, me ha dado ánimo, valor cuando de pronto decaía o mi confianza o a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. Quiero públicamente aclararlo y hacerte este homenaje. A ver si recuerdan y saben ya quién es esa que se está riendo tanto ahí en el fondo, de quién se trata. Era la conductora de ese programa que les decía que tuvo y tiene mucha trayectoria en la televisión de Argentina, sin duda alguna un ícono en la programación. Pero esa persona que estaba hablando por teléfono, como les decía, un gran actor, extranjero él, comenzó sus primeras armas actoriles muy joven él, en Argentina, y me echaba también yendo al extranjero, donde residía también, pero estuvo muchos años acá. El hijo de esta persona, un gran director, que supo dirigirlo también, dirigió al padre, al que estamos escuchando en este audio, a ver si recuerdan quién era. 11-64-00-7047 es el WhatsApp para que envíen mensajes de texto o de audio. Y también les recuerdo que estaremos en el gran homenaje a Gustavo Cerati, recordando que él partiera el 4 de septiembre de 2014. Así que si quieren pedir algún tema de Gustavo o también de Soda Stereo, esa gran banda que supo formar y recorrer toda Latinoamérica, lo pueden hacer también enviando WhatsApp al 11-64-007-047, que vamos a estar agregándolo a las canciones que hemos preparado para homenajear al gran Gustavo Cerati. Bien, ya están llegando los primeros aciertos, me dice Damián. Un poco difícil, no tanto, con alguna que otra. Ánimo, valor cuando de pronto decaía. De quien final del audio implicaba que estaba pasando algo tragicómico allí. Realmente marcó también un hito en la televisión. No pocas veces pasaba eso y no fue armado, no fue preparado. Bueno, mientras piensan, amigos, vamos a seguir escuchando buena música. Están a bordo del Zumba y seguimos de esta manera. Come on, Ali, just lay down on the roof.

un poco de las atracciones. Nos recordaba el oyente el famoso Ital Park. Ya vamos a estar hablando con Cristian respecto a ese lindo parque de diversiones. Pero en particular lo volvemos a traer al día de hoy a la consigna, porque esta persona, que era varios personajes a la vez en sus actuaciones, tendría mucho que ver con ese tren fantasma, ¿eh? A ver si ya pueden saber de quién se trata. 36 años me ha aguantado, me ha soportado, me ha dado ánimo, valor cuando de pronto decaía o mi confianza o a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. Quiero públicamente aclarar... Cuando suena la... No, es impresionante. Ahí realmente... Momento icónico de la televisión de Argentina, de un gran programa de televisión que, como les decía, tiene todavía el día de hoy mucha trayectoria. Bien, la conductora principal no está en estos momentos, alguien de la familia, seguramente ya habrán recordado quién se trata, esa risa que aparece al final, interrumpe una comunicación telefónica de una manera abrupta porque pasaba algo en particular. 1164-00-7047, si ya se acuerdan. Queridos oyentes, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién está en esa comunicación telefónica? Me ha dado ánimo, valor, cuando de pronto decaía, o mi confianza, o a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. Quiero públicamente aclararlo y hacerte este homenaje. Y que además... ¿Cómo vamos, Damián, con la consigna? ¿Llegan o no llegan los mensajes? Cuando me despierto, lo primero que veo... Está difícil, me dice Damián. A ver, aparte del tren... Esta persona tenía mucho que ver, como les decía, con miniseries de un género particular que asustaba. Ahí ya seguramente, a ver, otra ayuda más, tenía que ver con eso. En esa época no había cable, así que teníamos los canales de aire, particularmente el 3, el 7. Pero ese ciclo en particular tuvo muchos, pero bueno, cuando aparecía, ¡ah, mamita querida! Damián, eras muy chico vos, pero era realmente... Después no podías dormir casi, ¿eh? Medio que te tenías que quedar un poco desvelado, ¿eh? A ver si recuerdan quién era este gran actor extranjero, él, que en esa oportunidad estaba sentado en una conversación telefónica. De repente... se interrumpe esa conversación por algo que pasa en este programa en particular y hace sonar una chicharra porque algo estaba pasando, y no era poca cosa la risa del anfitrión ahí atrás, pero después todo por suerte terminó bien. 1164-007-047 y amigos, a prepararse porque ya llega el momento de ABBA. Estamos en esta oportunidad, vamos a hacer un pequeño espacio recordando que regresa ABBA a los escenarios, esta mítica banda sueca, después de 40 años con su gran trayectoria, van a sacar un nuevo disco que saldrá el 5 de noviembre de este año. Harán y llevarán a cabo un espectáculo, concierto virtual, holográfico, realmente algo impactante será, algo novedoso, un proyecto musical llamado Voyager, Viaje. El cuarteto, recordemos, formado por Annie Frida, Agneta Falsko, Björn Ulvius y Benny Andersson. Obviamente reciben el nombre de ABBA, esta agrupación, por las iniciales de cada uno de los integrantes. Y también recordemos que se formó en Estocolmo en el año 1990. 72. Björk y Agneta se casaron meses antes de formar ABBA, y Benny y Frida lo hicieron en 1978. Fueron la banda que lideró la venta de discos, sin duda alguna, en los años 70. En diciembre de 1982 realizaron su última aparición como grupo, y luego retomaron, creo que en los 90, hicieron algunas apariciones, pero finalmente, ahora luego de 40 años, vuelven a hacer este espectáculo que realmente, por lo menos, pinta ser algo espectacular. Va a ser holográfico, van a aparecer como avatares, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero ya veremos de qué se trata, seguramente estarán luego en las plataformas. Vendieron casi 400 millones de discos en todo el mundo, ¿eh?, durante su carrera. Así que hemos preparado de ABBA algunos temas, porque tienen tantos, impresionante, ¿no? Preparamos Mamma Mía, Summer Night City, y un tema nuevo que va a estar, son 10 temas nuevos que ellos prometen en este nuevo disco, que saldrá a la venta, como les decía, el 5 de noviembre. Se llama Don't Shoot Me Down. Así que, cuando quiera, Damián, ponemos espacio ABBA en el aire, recordando el retorno de esta gran banda sueca. Escuchanos por www.fmradiobox.com. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Estamos saliendo a la superficie, amigo, con este submarino en el día de hoy, que se nubla, que sale el sol. ¿Quién estaba asomando un poco el sol? 15 grados de temperatura tenemos, ¿eh? Sube subiendo, sube la temperatura. Ya falta poco para la primavera, ¿eh? Así que bueno. ¿Qué dice el operador? ¿Sube la bilirrubina? ¿Qué dice este operador? Bueno, me dice Damián que ya están acertando, ¿eh? Un poco también. A ver si recuerdan este audio. ¿Quién era este gran actor que, como les decía, extranjero, realizó muchas películas, miniseries aquí en la televisión de Argentina, muy reconocido. En esta oportunidad estaba siendo homenajeado en un programa de televisión también muy visto, donde la gente se sienta a disfrutar de una comida, algo más. Ya ahí la están sacando. Vamos que no es difícil, amigos. 1164-07047. ¿Quién está hablando en este audio? Durante 36 años me ha aguantado, me ha soportado, me ha dado ánimo, valor cuando de pronto decaía o mi confianza o a esa criatura que eres tú, madre. Y me has dado los 36 años más felices de mi vida. Quiero públicamente aclararlo y hacerte ese penal. Y que además, para tener, como he tenido todos los días cuando me despierto, que lo primero que veo eres tú, esa sonrisa que alegra mi alma y esa mirada que la ilumina. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Hasta muy pronto, María. La chicharra. Qué bárbaro. Esta parece, cuando hay una emergencia en el submarino también tendría que sonar. Pero en esta oportunidad estaba sonando por algo en particular. Era. Claro, me dice Daniel. Sí, era el festejo. A ver si ya se acuerdan. Este actor cumplía años, pero pasó algo y de repente se interrumpe la conversación telefónica, el festejo, anecdótico, icónico programa de televisión, lo que pasó ese día en particular. Recordamos en esta ocasión con este audio, 1164-00-047. ¿Quién es esta persona, este gran actor que está hablando por teléfono? Todos los días cuando me despierto, que lo primero que veo eres tú. Esa sonrisa que alegra mi alma y esa mirada que la ilumina. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Hasta muy pronto, María. Y protagonizó tantos personajes, muchos de ellos, como les decía, realmente para un tren fantasma, porque en las miniseries que pasaban había que animarse a verlas, y después uno a veces no podía dormir a la noche. Sí. Claro, ya me dice que está hablando, Cristiano, recuerda, el oyente. También hay muchos que no podíamos dormir, yo me incluyo, Damián eras muy peque, ¿no? Pero seguramente muchos estarán esbozando una sonrisa recordando a este gran actor que, como les decía, en las miniseries protagonizaba personajes dignos de un gran tren fantasma, nocturno, que para qué les voy a decir, en épocas donde no había canales de cable, solamente los canales de aire, así que veíamos esas series, esos programas, películas. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Y suena la chicharra, porque algo estaba pasando y había un... Pero, aparte, ¿no? Alguna que otra llama. Bueno, ya les doy demasiada ayuda con esto. Prepárense, amigos, porque Damián, en esta oportunidad vamos a ir recordando bolicheros de los 90, discos y boliches de Quilmes, zona sur. Prepárense, porque llega un mix de bolicheros, de esos que bailábamos en esas lindas épocas, preparados por mi amigo, el operador de lujo que tenemos aquí en la box, Damián Espadea. Me promete un mix de bolicheros para que disfruten entre todos. A recordar, amigos, esto es Mix Bolichero by Damián Espadea. Guachiquetere. que Tere. Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep. Sibiripapo pao buba, chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep. Sibiripapo buba, chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep tep tep tep tep tera, o chiqueterep tep tep tep tep tere, chiqueterep. Sibiripapo buba. Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tera, chiquetere te te te te tere, chiquetere. Chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te tera, chiquetere te te te tere, chiquetere. Chiquetere te te te te tere, chiquetere te te te te tera, chiquetere te te te te tere. And it goes a little something like this, this, this, this. Hey, you thought the beat slowed down, come on. One, and it comes to two, to three, and pump, pump the jam, pump it up. One, move, move, make your body groove. Mm-hmm, let me be a say well. Once again, if there was a problem, yo, I'll solve it. Damn, New York, pump that body. Yes, yes, yo, you don't stop, Alex K, yo. Take a look, one of the day of off. Wiggle it, just a little bit. Buen día. Cuando ponían esta miniserie y terminaba el programa, ese hombre que aparte daba miedo, un espanto, decía: y adiós, fantasmas. Era una cosa terrorífica. tenés razón. Claro, espectacular el recuerdo del oyente con la consigna que la. Con la que estamos jugando, claro. Dando en la tecla, como siempre, el oyente Cristian. Gracias por el recuerdo y la ayuda a otros oyentes para seguir jugando. Queda muy poquitito tiempo, pero ya, amigos, comenzamos con el espacio nacional. Hemos preparado en homenaje a Gustavo Cerati. Recordamos que Gustavo falleció el 4 de septiembre de 2014. La edad de 55 años, muy joven él. Músico, cantautor, líder de la banda Soda Stereo, fundada en 1982 junto a Zeta Bosio y Charlie Alberti. Realmente un rockstar de lujo en toda Latinoamérica. Su banda que salió en el año 2009. Cantó junto a todos los grandes, Mercedes Sosa, Charlie García, Pedro Aznar, Fito Páez, entre otros cantantes. La gira Me Verás Volver, que se realizó de asistente, 6 recitales, incluso a los Rolling Stones, que habían dado 5 recitales. Vendió como solista 7 millones de discos. En su edición del año 2012, la revista Rolling Stones lo Cerati, posicionándolo como el 7º mejor guitarrista argentino de todos los tiempos. Obtuvo premio Grammy Latino a Mejor Canción de Rock año 2006, 2000 y 2010. Un gran cantante, un gran compositor. Vamos a homenajearlo entonces en el día de hoy aquí en el Submarino. Preparamos de Gustavo y de la banda Soda Stereo, Signos en la Ciudad de la Furia, Persiana Americana, y terminamos con Zona de Promesas, una gran canción, junto a Mercedes Sosa. Cuando quieras, Damián, espacio Gustavo Cerati, Soda Stereo, en el aire. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. los 70, 80, 90, El Submarino. Horas 57 minutos y llegó el momento, amigos, de cerrar la consigna aquí en el submarino con la que estábamos jugando, participando entre todos desde casa, recordando en esta oportunidad, por supuesto, costó un poquito tal vez, pero se acordaron porque este actor extranjero, este actor español, fantástico actor que vivió muchos años y se nacionalizó argentino. Se trataba nada más ni nada menos que de Narciso Ibáñez Menta. ¿Se acordaban? Este gran actor que supo hacer obras maestras del terror, del suspenso, que nos tenía en vilo durante las noches en estas series de televisión que se emitían aquí en el país. Recordamos que Ibáñez Menta falleció el 15 de mayo de 2004, tenía 92 años. en esta oportunidad, en el audio que estábamos escuchando, él cumplía 80 años y se acordaron dónde estaba, por supuesto, estaba en el programa de Mirtha Legrand, en Almorzando con Mirtha Legrand, que lo había traído como invitado en esta celebración de sus 80 años a Narciso, y cuando le trae la torta, particularmente en un determinado momento, ya en llamas prácticamente, la torta estaba quemando todo. Así que Narciso estaba compenetrado hablando por teléfono con su esposa que estaba en Madrid, saludándolo por su cumpleaños y todo, y la torta se estaba prendiendo fuego. Realmente un momento épico de la televisión, sin duda alguna, quedó como un blooper, lo pueden buscar en YouTube y seguramente se van a reír, porque obviamente por eso costó. Uno escucha el audio, pero cuando lo ve es impresionante un poco el magnetismo que generaba y esa seriedad que tenía él hablando por teléfono, y después cuando se dio cuenta que la torta se prendía a fuego, bueno, ¿para qué les voy a decir? Impresionante, realmente. Así que bueno, gracias a todos por haber participado, y lo recordamos a Narciso con sus películas de terror como Historias de Crímenes, Obras Maestras del Terror en 1960. Miren esta, ¿cómo se llamaba? Los muchachos de antes no usaban arsénico. Año 1976. Y por supuesto lo recordamos en el famoso Pulpo Negro que se emitió por Canal 9 Libertad en el año 1985, una miniserie que tuvo 13 episodios y Narciso hacía de un escritor de novelas policiales, entre otros personajes, ¿no?, que hizo tantos y justamente siempre referidos al terror y al suspenso. Gracias a todos por haber participado y prendidos en esta consigna, como siempre, aquí en el Zumbarino. Y bueno, amigos, llega el momento de despedirnos. Nos vamos a ir con un tema de Cerati junto a Mercedes Sosa, también en este pequeño homenaje que hoy le brindamos aquí en el Zumbarino, recordando a este grande que fue Gustavo, realmente, que nos dejara un 4 de septiembre del año 2014. Dejó una gran cantidad de canciones que todavía hoy siguen siendo icónicas. Y lo recordamos entonces, vamos a despedirnos con este tema Zona de Promesas junto a la grande, a Mercedes Sosa. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, Damián, en los controles, como siempre. Un abrazo grande, que la pasen lindo. Chau. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Al contar legalia. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar